En la mañana, como a las 7 de la mañana, el día de hoy, empezaron a hacer disparos el grupo de corte paramilitar de Santa Marta, municipio de Chenaló. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, donde se demuestra que ni siquiera estaba en el lugar de los hechos. Aplicación de la ley a los responsables de este hecho tan lamentable.